Warner Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy. El Correcaminos y el Coyote en... Una rotunda derrota. Aves de casa. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. La historia de la velocidad. Mercurio. Basurero. Caídas de frenado. ¿Cómo navegar con vela? Mip, mip. pegamento instantáneo. Un dibujo animado de Warner Brothers.